Bienvenidos después de las navidades y el parón que hemos tenido a Geométrica otra vez, donde vamos a tener un programa especial de nuevos productores y vamos a empezar este programa con un tema que se llama Cajón, que es del álbum Árbol, editado en el Netlabel 314 y que está firmado por DLA, que es el alter ego del chileno Eduardo Mundaca. Os dejo con Cajón de DLA. Empezar con este cajón de DLA, vamos a escuchar un tema de Blasman Jazz que se llama Your Crotch. Blasman Jazz es residente aquí en Madrid y bueno, ha editado ya en bastantes sellos y nada, bueno, os dejo con Blasman Jazz, Your Crotch. Tras este tema de Blast Man Jazz, vamos a escuchar un tema que se llama Planet Z, que está incluido dentro de un EP que se llama Monster Parade, que se editó en el net label Nu Label y que está hecho por un proyecto que es AGM y Kintrix. Y nada, decir que AGM es Antonio Gómez Míguez y que podéis escucharlos habitualmente en este net label. We'll be right back. Tras esto vamos a escuchar un tema de un asturiano que se llama Lillo, un tema que se llama Cambodian Short y que está editado dentro de su net label Pentagrama Electronic. Thank you. después de este tema del Asturiano Lillo, vamos a escuchar otro tema de Nulabel, en este caso un tema que se llama Bunker, editado por System Poison. We'll be right back. Y bueno, tras este búnker vamos a escuchar el proyecto de un madrileño, se llama Model 123 y no os vamos a decir el nombre ni nada porque él nos lo ha pedido así. Model 123, el tema se llama Trip Step. We'll be right back. Bueno, hasta aquí el Model 1.2.3 con su tema Tri-Step. Y bueno, el programa pasado acabamos con dos temas de Juan Pablo, de Frigio Records. Y este programa vamos a acabar con dos temas de la madrileña Elena Gallardo, a la que también, bueno, queremos agradecer su colaboración con el programa. Y os animamos a que vayáis a verla, una fiesta que hacen los compañeros de Interference este sábado en la Sala Tesoro, que está en la calle Tesoro. El primer tema que vamos a escuchar de ella es Biomechanic. Y bueno, después de este Biomechanic, seguimos con el segundo tema que vamos a escuchar de Elena Gallardo, que se llama K405's Theory. We'll be right back. con estos dos temas de Elena Gallardo, pues nos despedimos hasta el próximo programa. Este ha sido nuestro segundo especial de Nuevos Productores. Os animamos a todos los que producís música a que nos mandéis vuestros temas a geometrica.utopia@gmail.com y es muy probable que suenen en el programa. Y bueno, nada, nos despedimos recordándoos que dentro de 2 semanas volveremos con el Tecnopop de manos de Nandorf.